El saludo nazi hay que practicar. Y ¡hey! ¡Hey! Al Führer saludar, al que no salude habrá que fusilar. Porque ¡hey! ¡Hey! A Hitler hay que amar. Alemania es país de libertad. ¡Hey! ¡Hey! Todo es comodidad. Entre bayonetas va el trabajador. ¡Hey! ¡Hey! Lo escoltan con honor. ¡Tome este libro! ¡Heil Hitler! El que guste puede a Hitler adorar. ¡Hey! ¡Hey!